La última canción. Gracias, Pablo. Con tintes oscuros, así lo dijo Gabo hoy de Babasónicos, la nueva producción. Carismático el primer corte, y esto es un clásico ya, ¿eh? Así es, aquí están Los Calientes en esta nueva noche del Pepsi Music 2005 con Babasónicos en Mega 98.3. Todo el Pepsi Music en vivo 2005 está en Mega, desde obras para todo el país. Mega 98. Muchísimas gracias.